Últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. The situation is still at some chaos. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Show. Ándale. Y arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, vicentésima, cuadragésima segunda edición de En caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. Hola amigos de esta demostración del producto. Bueno, este es el producto, ustedes verán, se supone que tenemos que venderle ciertas... No, no lo puede tocar. No, desde luego, esto no se toca. Tendremos que vender ciertas propiedades. No lo puede oler. No, el producto es para observarlo y desearlo, sobre todo. Lo importante es que favorezcamos el deseo, la necesidad imperiosa. No lo puede mirar. La necesidad imperiosa. Yo sí no lo puedo vender, o sea, cabrón, no se puede tocar, no se puede mirar, no se puede oler, no se puede una mierda. Sí, pero cabrón, mire qué señorita. Jamás lo tendrán. Señoras y señores, vamos a presentar ahora a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando por funciones de los confines del espacio cósmico. Es el capitán Roger Vinilo. Sé que sí, totalmente preparado. Aplausos generales a la venta. Sí. ¿El capitán está a la venta? Es parte del producto, cabrón. Ah, sí, está bien. Bien. Claro. Bueno. A veces sí. Señoras y señores, está presentaremos bien ahora la más hermosa de todas estas tripulaciones, a la productora estrella de este programa de radio, y es... La Muda. Sé que sí, sin duda lo más caro de toda la nave. Sí, pero hay gente dispuesta. Va en relación con el producto también, ¿no? No podemos regalar este mundo. No es tan mal regalo. Señoras y señores, vamos a presentar ahora al técnico a cargo de este viaje. También es caro, güey. En subasta va a subir su precio día a día. Altísimo, no sube eso, ¿no? Hay gente que dice yo. Y luego no saben para qué, pero no importa. Que se lo ve simpático. Es un mico chingón. Con ustedes el técnico a cargo de este viaje, es el mico. Sí que sí. Y así como ustedes lo ven, chambea. Sí. Trabaja. Estudia. Y ese estudia. Sí. Se hace su comida. Y es el responsable. A veces se asea. A veces sí. Bueno, es que no le queda mucho tiempo. Digo, el responsable del producto en sí. Sí. Mico. Muy responsable. Muy responsable. Verdaderamente un honor tenerlo entre nosotros. El horizonte se distorsiona, nuestras pupilas y las ansias de abrazarlo todo nos hace fracasar en el intento de poseer lo que está allí para ser observado y gozado, confundiéndolo con lo que puede ser poseído. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que se ha sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Cosas realmente extrañas ocurren en el gabacho y básicamente en sus lavanderías. Sé que sé. El pingüino del desierto, Geroch. ¿Cómo está, pingüino? Llega para decir, uniéndome como hace algunos programas, dijera, en esta orgía que ya me cansé de estar solo y quiero participar. Ya no quiero mirar. Pingüino, muy bien. Participe. Lo malo es de una orgía, cuando uno está de observador y de pronto dice, bueno, voy a participar, es que si dilata mucho las cosas, a lo mejor ya la gente se está vistiendo y retirando, ¿no? Sí. Dice, hay que hacerlo rápido. Oye, yo quiero, alcánzame la abrigo, cabrón, qué mamada. Bueno, vivo en el gabacho, nos cuenta toda la historia, es un tanto extenso, pero vale la pena, nos cuenta toda la historia, cómo él ha llegado al gabacho y cuál es la situación en estos momentos de él. Él renta apartamento con el hermano y dos amigos, ¿no? O sea, son cuatro güeyes que rentaron un apartamento. Esto no viene al caso, pero es para situarnos geográficamente y sobre la vida que desempeña el pingüino del desierto de Jerez, que además es estudiante en el gabacho, ¿verdad? Dice, hace unos días fui con cara de hamburguesa. Cara de hamburguesa es uno de todos esos personajes que me han nombrado con... No es que él llevaba su cara de hamburguesa. No, es cara de hamburguesa porque tiene un rostro muy similar a una hamburguesa. Sí, que sí, póngale, igual. Dice, bueno, me pidió que lo acompañara a la lavandería. Al llegar a la lavandería, mis ojos se posaron sobre una estadounidense con un peinado muy al estilo de los años 50. A lo cual no le di mucha importancia. Una especie de, podemos decir, una de las cantantes de Fifi Chichu. Póngale. Una de las B-52 estaba en la lavandería. Sí que sí. A uno no le suena extraño porque en Estados Unidos... las se ve todo, son... wey, se ve hay todo. Gente que queda anclada en distintas etapas, ¿no? Y sí, uno de pronto, sí. Uno de pronto ve pasar a uno llorando y dice, ¿por qué ellos han matado a Kennedy? Dice, póngale. Y quedó ahí, ¿no? Y quedó ahí, quedó ahí. Quedó ahí para siempre. Sí, otro sí, está sí. En los 80, ¿no? Y, por ejemplo, Ivana Trump. Póngale. Ivana Trump quedó en los 80. Y bueno, y así van cosas viendo uno. Esta quedó en los 50 por lo menos con su peinado. Un batido súper ahí, B-52. Dice, bueno, pasamos a sentarnos en una de las bancas cerca de esta señora con el peinado retro. Todo parecía seguir sin más hasta que de la nada aparece un hombre y en inglés perfecto nos dijo, yo se los traduzco, dice aquí el pingüino de Jeroch. Hola chicos, ¿lavando la ropa? Cara de hamburguesa y yo volteamos hacia donde provenía. Con cara de qué pendejo, y o sea, sí, que vas uno en una lavandería, ¿verdad? Sí, güey. Pero evidentemente había muchas actividades que realizar en una lavandería. Ajá. Así que nosotros, sin más, le dijimos, pues sí, era una estadounidense de lo más serio que hubiera visto. Ojos de color verde, sonreía con una sonrisa que dejaba ver todos sus dientes blancos y alineados, y en su mano sostenía una botella de la gaseosa más vendida en el mundo. Rubios cabellos, una boina y una inscripción que decía Army, impecable uniforme de marín. ¿Alguna vez han pensado en unirse al ejército? Nosotros le contestamos algo asustados y dubitativos, no. Inmediatamente de mi respuesta él dijo, bueno, ok, y se retiró tan rotundamente como había aparecido, pero esta vez acompañado de la mujer del peinado de los años 50, que se había puesto de pie a su lado. ¡Chale! ¡Chale! Era sí todo, sí. Todo formaba parte, ¿no? Ahora, ¿no? ¡Qué chingón! Yo voy y le agradezco. Sí, lógicamente. Gracias por hacerme pasar este momento flash. Este momento flashero. Sí que sí. Diga que no estaba bajo ningún psicotrópico, si no podría haber muerto de la impresión, ¿no? La del peinado de la década del 50 formaba parte del reclutamiento, ¿verdad? Ah, póngale. Pero sí, no que se sí. Sabía qué función cumplía. Era una función como, recuerde, los años dorados del Imperio Americano, sí, o algo wey. Así. Bueno, cuestión que el güey igualmente no tenía ganas de convencer gente. No. Le dijeron, no. Solamente consulta. Claro, es consulta. ¿Han pensado en unirse al... El tío Sam te necesita. ¿Has pensado en unirse al ejército de los Estados Unidos? No. Ah, bueno. Y se retiró. Y listo, sí. No encontró a alguien como Kevin Galdames que dice, no lo pensé nunca, pero por favor, quiero, necesito un sueldo fijo, necesito salir de este hambre. Por favor, ayúdame. Y entonces ahí se le hace más fácil. Bueno, cara de hamburguesa se dedicó a platicarme sus fantasías, que incluía, ¿no? Mientras miraban la lavadora girar, y uno sí. Se pone casi filosófico y empieza a planear futuros inciertos, ¿no? Mientras la lavadora giraba y el militar se había retirado con la B-52, cara de hamburguesa se dedicó a platicarme sus fantasías, que incluía ser narco y lavar dinero algún día. Es lo primero que se le ocurre a uno cuando está frente a una lavadora. Y sí, cabrón, si viene alguien y te pregunta si quieres estar en el ejército, claro. Luego tu cabeza... empieza a girar. Sí que sí. Dice, no, prefiero mi ejército personal, mis aviones, mis cosas y ya que... ¡Sí, sale el arco! Dice, bueno, cara hamburguesa me contaba esto cuando nuevamente otro personaje se nos acercó, pero esta vez era un hombre afroamericano que vestía un traje muy de la época disco, década del 70. Póngale. Pero ya muy sucio y con quemaduras de cigarrillos. Y claro, por eso fue a la lavandería. Es que viene de la década del 70. Sí. Lógicamente. A este último se le advertía apresurado. Sacó una cadena de oro y unos anillos también dorados y quería $60. Show me the money, give me. Cara de hamburguesa le dijo, no tengo $60, tengo nada más $20. Ah, 20, bueno, por 20 te dejo la cadena. Bueno, nuevamente solos, yo y cara de hamburguesa en la lavandería. Después de este incidente comencé a pensar en las personas estereotípicas que asistían a esa lavandería, incluyendo a cara de hamburguesa, mi compatriota mexicano y amigo, que ahora se entretenía en tararear un narco corrido mientras contemplaba su nueva cadena que de procedencia dudosa. Mejor apresuré a cara de hamburguesa a sacar la ropa de la secadora, en parte porque ya me encontraba tanto aburrido de estar en ese lugar y en parte temeroso de que un italiano mafioso apareciera para reclamar la cadena. cadena. O tal vez la fugaz aparición de un talibán suicida con su camisa bomba y sosteniendo un misil nuclear. Bueno, hasta que pueda escuchar el programa nuevamente porque tengo acceso limitado a internet, me despido. El pingüino del desierto de Jeroz con todos los personajes que pasaron justamente por esa lavandería. Escaramancia de Miami, Estados Unidos de Norteamérica. Ah, y continuamos el garabacho. Sí, carajo. ¿Cómo está Escaramancia? Mire, en el garabacho pasan cosas extrañas. Sí, que sí, güey, no ha visto todo lo que ha pasado. Claro que pasan cosas en los lavaderos. Sí. Más en una ciudad del orto como Miami. Pero Escaramancia. Peleas, borrachos, mendigos en bolas, gente fumando crack y siendo arrestada estúpidamente. ¿Por qué todo ocurre en la lavandería? No, y porque, no sé, pero ¿por qué ocurre en la lavandería? O sea, tú te fumas un crack en los Estados Unidos, busquemos un lugar seguro. A la lavandería. Tú eres exhibicionista y dices, no me puedo mostrar mis partes, ¿en el callejón o en la lavandería? En la lavandería. Y ahí van todos a la lavandería. Bueno, cuestión, dice, no, todo tipo de cosas. La gente sentada arriba de las mesas, desnudos, esperando que su ropa se lave. Claro, cabrón. Todos cambiando los televisores y poniendo el volumen a mil, y algún oportunista que se robaba la ropa ajena. Pero lo mejor que me pasó en un lavadero fue una muchachita que me encaró y terminamos follando. Ah, hace un año de esto. Saludos a toditos. Esa historia se repite demasiado. Sí, suena publicidad. Suena mucho. Que uno va a lavar su ropa a la lavandería y Escaramancia, termina... yo no te creo. Yo luego de conocer las lavanderías del gabacho, ya creo absolutamente en todo. Y de las noticias de lo extraordinario, la perra buceadora, la poltrona motorizada y el hombre burbuja. Imagina un mundo en armonía, un mundo en paz, donde la convivencia es simple y todos vivimos sin problemas. Imagínate un mundo sin traiciones ni falsedades, donde la sabiduría es respetada, donde no hay lugar para bajezas y ambiciones espurias. Imagínate un mundo así. Imagínatelo, porque no existe. Caso de que el mundo se desintegre. Un sitio en construcción. ¡Rum! Desde Necochea, Argentina. Ja, ¡hola, Rum! Paso a contarles brevemente una pequeña historia con mi madre como protagonista. Pase, Rum, por favor. Es garantía de buena historia. Primero, por la narrativa de Rum, y segundo, porque la madre de Rum es un personaje absoluto. Ja. Dice, resulta que ayer fui a mi casa y después de cenar, mientras yo me bañaba, mi madre se puso a ver una película. Cuando salgo, me dice, muy concentrada viendo la pantalla, hija, ¿vos viste esta película? Porque no entiendo absolutamente nada. Era Jerry Maguire, ¿no? La película de Tom Cruise. Sí. Y entonces, bueno, dice, ella le dijo, sí, la hemos visto, la vimos juntas, esta peli es así, así, así. Es la película Jerry Maguire de Tom Cruise. Bueno, al rato, yo sigo haciendo otras cosas por otro lado, y la veo con los ojos chiquititos tratando de concentrarse aún más, y me vuelve a decir, es que no entiendo nada, no es la película que nosotros hemos visto. Yo vuelvo a mirar la pantalla y en la pantalla estaba Vanilla Sky. Claro. Seguía cambiando de canal. Claro. La vieja. Está chido, Empezó la tanda publicitaria. Sí. Y los cortes, mi mamá hace zapping. Entonces. Y luego no sabe cuando vuelve. Claro. Terminó en cualquier canal. Sí. Dice, las dos pelis tenían como protagonista a Tom Cruise. Entonces cuando lo vio, no entendió nada. Dice, bueno, no entendí un cazo. Es una zarpada. Bueno, nada más. Bueno, menos mal que no le pasó con Mel Gibson, con Corazón Valiente y La Pasión de Cristo, sino ¿por qué crucificaron al escocés? Hagan justicia por los escoceses. Bueno, cuestión que, señora, usted es la mera neta y nos gusta su forma de ver televisión. Está chido, porque si usted sigue encontrando al mismo protagonista, claro, puede seguir, porque la puede continuar y continuar. Engancha Misión Imposible 1, 2 y 3, con Stallone se puede pasar. Pero ¿saben qué, cabrón? Empieza con Rocky. ¿Por qué Rocky ahora está todo camuflado y adentro de una cueva en medio del bosque? ¿Por qué Rambo? Ah, no, mamada. Pero es más coherente igual esa, ¿eh? Sí, yo creo que uno puede... Como que la puede seguir así, sí, sí. Sí, sí, sí. Es más coherente que Tom Cruise, ¿eh? Hola, pinches desintegrados, aquí el Miguelón. Hola, Miguelón. Ay, disculpen que no les había podido escribir. No, disculpamos, Miguelón, la neta es que tenía un chingo de hueva. Al fin, uno que no viene dice, tenía un chingo de chamba y no podía por mis ocupaciones. El Miguelón estaba ahuevado. Y dice, bueno, es que la neta, hace un chingamadral de frío por aquí. En fin, les escribo para pedirles un consejo. El frío a hueva, el calor a hueva, todo. Bueno, al Miguelón particularmente lo hueva todo. Sé que sí. Él dice lo del cambio de clima, pero... Pero en realidad es para justificar. permanente que está tiene. Está el hermático. Dice, quiero pedirle un consejo a la licenciada Mónica Galindo de Gafeo, ya que necesito tips para poder ligar. Licenciada, ¿qué le puedo decir a las mujeres para poder ligarlas? Ya que me invitaron a un bar y van a venir unas chavas, así que quisiera que me ayudara en este caso. Bueno, me despido hasta la helada, desde la helada ciudad de San Luis Potosí. Saludos de parte de Miguelón. Bueno, Miguelón, casualmente tenemos aquí a la licenciada Mónica Galindo de Gafeo ingresando a la nave. Cada vez dice distinta mi nombre, mi apellido y todo. Sí, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mónica Galindo de Gafeo. Sí. Licenciada. Doctora en sexo y relaciones humanas. Socióloga. ¿Cómo emérita. Están, niños chamacos y asquerosos que se están tocando? Sí, escúcheme una cosa, licenciada. Aquí necesita Miguelón tips para poder ligar. Miguelón viejas. Siempre necesita. Sí, bueno. Siempre. Está bien. Le llama toda la noche. Está bien. Sí. Pero aquí a lo que vamos es que a lo mejor su consejo, el de Miguelón, le sirve para muchos desintegrados. Bueno, yo te daré unos tips. Unos tips, ajá. Para que utilices esa noche. Si no lo sigues al pie de la letra, luego no venga a reclamar. Perfecto, bueno, está bien. Entonces, el Miguelón ingresa y hay unas chavas sentadas en una mesa. Sí, perfecto. Págale tragos toda la noche a ella y todas sus amigas. A la toda la noche. Every night. All de ellas. Escúcheme. Hay que. Tiene que quedar claro esto. Ella estará con unas amigas, digo, sí. De alguna manera. Tragos para bebidas. La mujer que le interesa y para todos. Tú que bebes, tú que bebes, tú que bebes. Ah, tú que bebes, claro. Tú que bebes. Queda como galán. Es un dinero, ¿no? Que hay que gastar. Bueno, pero es una inversión. Ajá. Lleva regalos. Ajá. Para ella y todas sus amigas. ¡Chale! Pero. Y regalos chingones. Pero, cabrón. No vengas con cosas así. Medio. No. Tiene que ser un regalo opontoso. Oye, que es como oneroso sí. Y oportuno. Póngale. Porque claro, bueno, entonces para ella y sí. Todas sus amigas. Pero escúchame, licenciada, no es todo, a lo mejor no hay que hacer tanta exposición. Escucha, debes acompañar todas tus acciones con frases del tipo: oh, estoy cansado de lidiar con personal doméstico de mansión en Aspen. Estoy cansado de lidiar con mi personal doméstico de mi mansión de Aspen. ¿Y yo qué mierda dije? Pero no, es que es una forma de decir que el dinero que tengo. Pero licenciada, a lo mejor no es todo el dinero. No seducen las mujeres nada más el dinero. Hay mujeres, por ejemplo, que le seducen los intelectuales. Ay, bueno, tienes que repetir frases como, por ejemplo: qué bien se vendió mi último libro. No sé qué hacer con tanta lana. Tengo dinero hasta por las orejas. Está bien, pero volvemos a lo mismo. O sea, estás haciendo hincapié en la edad, hay que regalos para ella y son las amigas, que le pago tragos a todas, que quieren ser lo más mi libro, que el personal es la base de la fortuna, del amor y de la buena familia. Pero a lo mejor, por ejemplo, ¿usted vio alguna buena familia que se lleve mal? No entiendo la pregunta, pero no importa. Una familia así, adinerada. ¿Adinerada que se lleve mal? Sí, no, yo también la he visto. Directamente se llevan. Pero es más fácil. Es más fácil porque las casas son más grandes, entonces no hace falta la convivencia diaria. Pero licenciada, por ejemplo, a lo mejor le gusta el deportista. Ah, pues. No disfraces como esta. Que vaya disfrazado. No, que no. Diga, que repita. Repeat with me. Disfraces como esta, ¿no? Fundiré mis 10 medallas olímpicas doradas y te haré un anillo del tamaño de un estadio de fútbol. Estamos en lo mismo eso siempre, cabrón. Eso nos emociona. Eso le hace emoción eso a ustedes. Eso emociona profundamente. Usted se pone cachonda si yo le digo... cachonda con todo. ¿Qué de dinero que tengo? ¿Qué de cosa? Ah, mire. Bueno, no sé todo. Que por favor, licenciada. Bueno, creo que está bien. Esos son los tips, Miguel. Sí, esos son los tips. Ya sabe. Yo igualmente creo que a lo mejor puede haber afinidad... Hay otras cosas. Sexual, por ejemplo. Sí, una atracción sexual. Animal primitiva también que no tenga que ver sexo, con la lana. Pero también... No, que no tenga que ver, no. También está el sexo. Sí. Es distinto, ¿eh? Es distinto. Debes utilizar el relleno en las partes íntimas. ¡Ah! Mucho relleno. Bueno, pero a lo mejor no hace falta. Si estás excedido de peso, una faja. Bien apretada. Una faja, porque eso resalta las partes. Sí, pero a lo mejor sí. Le salen como pechos para afuera si se pone la faja. Que si aprieta los pechos también. Hay que ver si le gusta. Hay mujeres que le gustan. Hay mujeres que le gustan, claro. Sí. A mí depende de la noche. Y las pancitas sexys y esas cosas. Y lo más importante es que entres cantando I am a sex machine de Jane Brown. Get up, get on up, get on up, stay on the scene, get on up, I like a sex machine. Perfecto, licenciada, y con eso ya tenemos una noche que podríamos decir, la noche de nuestras vidas se va a dar a partir de esas frases de desempeño que nos hacemos. Ese es el comienzo de la noche. En el momento donde ella veas que la tipa está ya totalmente cachonda, entregada. A punto de caramelo. A tus pies debe ingresar un amigo que ya tengas apalabrado y te tiene que decir, señor, su helicóptero está en la azotea y ya debe retirarse. Y se tiene que retirar. Ah, sí. En ese preciso instante se va para la azotea. Se tiene que retirar por la azotea. Si la azotea, si el edificio tiene 70 pisos, te tienes que retirar por la azotea, porque es probable que ellas te estén espiando. Así que llega a la azotea, haz ruido de helicóptero. Con la boca misma, con algo. Pero vas a medio estúpido. Tengo un megáfono, no sé. Mire si lo ve alguien en una azotea del piso 70 haciendo. Ese es un parado. Trata de que no salga la azotea. Cierras con llave y te quedas ahí hasta que amanezca. Pero, ¿sexo la primera noche no? ¿Sexo no? Ah, muy bien. Si quieres conmigo, yo te puedo estar esperando la azotea. Ya sabía que esta vieja iba a querer ligar el día gratis. Bueno, gracias, licenciada. Le agradecemos mucho su presencia en el programa. Ha sido un reverendo placer. Secacio de Tabasco, México. Hola, Secacio. Distinguido señor Pirata y Lagartija, bueno, en la primera, la siguiente es para reportarme y felicitar a los cumpleañeros de esta semana. La semana pasada, me refiero ¿trabaja eso? No, un momento. Sí. Me refiero ni más ni menos que al señor Lagartija y a la muda. Ah, qué chido, gracias, Secacio. Estaba esperando su saludo. ¿Tú escuchas este programa u otro? Sí. No, quiero saludar al Mico y al Capitán Vinilo que han cumplido. Dice, bueno, como... No, la muda sí ha cumplido. Fue la última en cumplir años. Ahí está, pero su sonrisa. Yo plenante. Hace mucho que cumplí años. Sí, dice, como soy nuevo oyente, apenas comencé este año, no estoy muy al tanto de los cumples de la Ana María Tijuana. No, se nota. Así que por eso no les he podido preparar algo chido. Dice, pero ya está en la agenda para el próximo año enviarles algo. Pero mi cumpleaños pasó en julio. Claro. Fue el cumpleaños del pirata, Secacio, cabrón. Secacio, diciembre es... No se entiende una mierda el programa, ¿no? No, el programa no se entiende una mierda, que ha quedado evidenciado. Sí que sí. Secacio, muchas gracias por tu presencia, muchas gracias por los regalos y todas esas cosas. Bueno, y envía estas cosas que nos ha hecho Silvinia alguna vez. Ah, sí. Que son esas Silvinia mierdas... Silvinia nos ha hecho todo. Silvinia nos todo ha hecho todo. Todo lo que se puede hacer nos lo ha hecho. Nos lo ha hecho. Sí. Son esas cosas que tú y lo lamentamos, Carioca, pero... Pero esperen que explique. Sí. Porque tú no, pones... No, porque Carioca está mirando. Sí. No, Carioca, pero nada comprometido, ¿eh? Por ejemplo, tú pones muda. Sí. Y con la M pones mamacita. Wow. Con la U, Underlech. Con la D, diosa. Con la A, avispa. Póngale. Todo esto con un sentido, en realidad. No, no es por el culo. Más literario. Sí. El culo será de abeja, lo sumo, muda. Así que, digo, bueno, pero cuestión que todo con un sentido. Tiene un nombre esto. Que se llama tipo... Sí. Y uno dice, ah, qué talento. Qué talento el de Secacio, pues se ha tomado un trabajo, lo sí ha hecho, con la moda, con el señor Lagartija, con el caso de que... Gracias, cabrón. Gracias, cabrón, lo enmarcaremos y lo guardaremos para nuestra posteridad. Escoria del DF mexicano. ¿Cómo está, Escoria? Dice, Larry Atón me dio la noticia de que va a ser papá el cabrón y es mi hermano. Su señora Adriana también escucha el programa. Felicidades. ¿Y es su hermana también? No, Adriana no es mi hermana, es la que está embarazada de mi hermano, Larry Atón. Es decir, es la esposa de Larry Atón. Sí. Yo vengo a hacer el Escoria, que los conozco a los dos. Uno es mi hermano y la otra es mi cuñada. Y están y los todos dos están embarazados. En realidad es Adriana la que está embarazada, sí. Pero Larry Atón tuvo algo que ver con todo esto. Bueno, felicidades. Está seguro, ¿no? Larry Atón podría ser sustituido ahora por Fat Daddy para su nueva etapa de padre. Ojalá les guste. Es que no, mamá. No. Larry Atón es Larry Atón. Imagínate si por cada hijo de Al Capone le cambiábamos el nickname. No, cabrón. Pero, ¿qué se cree imposible. Que es esto? Señoras y señores, ustedes están equivocando el camino. Creías que podías elegir tu destino. Creías que podías elegir lo que consumías. Creías que podías elegir tu forma de gobierno. Creías que podías elegir cómo pagar tus errores. Ahora también podés elegir cómo comunicarte. En caso @canaltrans.com o si esa no te gusta, en caso @canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti. Rompiendo las reglas de juego, rompiendo las limitaciones del cuerpo y la mente, rompiendo marcas mundiales, llegando al extremo de romper las pelotas. Eliomar Pecolote de Boer, en caso de que el mundo se desintegre. Damas y caballeros, con ustedes el hombre que más sabe de deportes en todo el mundo y el universo, el señor Eliomar Tecolote de Boe. ¿Cómo está, viejo? ¿Cómo está, Eliomar? ¿Cómo estás, Roberto? ¿Y cómo estás, Roberto? No, y no lo corregamos más. El viejo está hecho mierda. El viejo está mal, bueno, está, bueno, mal está mal, está me mal. Me llaman los conductores todos los días. Sí, bueno, de hecho, no puede ser. Para usted será Roberto. Así no le afectamos su psique. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Está bien. Bueno. Eliomar. Eliomar, sí. Eliomar, es que para él son todos pequeños. Está tan elevado. Es un púbal. ¿Quiere sentarse en mi falda durante la producción? No, qué asqueroso. Escúcheme, Eliomar. Hay pilas y pilas de mensajes de felicitaciones de gente, de las Chivas, que dice Eliomar, usted es Dios. Eliomar, usted está tocado. Usted se ve mejor que Maradona en el palco de Boca. Eliomar, sí, bueno, usted... no hay que hacer mucho mérito. Eliomar, usted tiene la bola de cristal. Eliomar, usted sí, es el más sabio. Sí, me han sabio. Operado en los testículos. Sí, bueno, entre otras cosas, Verónica, por ejemplo, para, tomo el Verónica, azar. Qué lindo nombre. Verónica dice, felicitaciones, señor Eliomar. Quiero, deseo, ansío expresar mi gran admiración, agradecimiento y felicitaciones por su gran conocimiento y sabiduría. Entre otras cosas... Tú sabes, Verónica, que si concebimos un niño, será fruto... Bueno, Eliomar, por favor. No sé si llega con capacidades especiales. Un poco de respeto para las damas aquí presentes. Yo presiento que mi generación continúa. Pero nacerá con la capacidad especial justamente de predecir futbolísticamente. Nacerá en Belén. A Verónica le ha ido muy bien porque ha apostado por las Chivas, además sí de ser sí. De las Chivas. Bueno, te das cuenta que tienes un hijo predictor que quiere justamente acercarle el diezmo, Eliomar. Dice, y a Fid Cafío, Cafid, corresponsal de Guadalajara, Jalisco, wow, México. Tenemos un corresponsal en mi tierra. Saludos, Eliomar. ¿Cómo no se acuerda de mí? Soy su corresponsal desde Jalisco. Dice, estaba medio desaparecido. Yo le paso la mensualidad, pero no me manda noticias. Sí, es que esta noticia es realmente relevante. Disputó entre las Chivas de Guadalajara y Diablos de Toluca. Como ustedes saben, ganaron las Chivas con uno y sumó un campeonato más a la lista de éxitos previos, válido para el ranking FIFA como el mejor equipo mexicano. Déjeme decirle que es un consejo. FIFA? No, si me va a preguntar. Bueno, está viejo, va. Se acabó esa época. Pero me están trayendo novedades. No. Le voy a explicar una cosa, Eliomar. Yo lamento mucho a todos los que van a quedar afuera de me esta columna. Me desasno constantemente. Usted antes tenía una columna miserable, sí, donde usted debía remarla de alguna manera. Sí, cual... y costaba encontrar cosas. Y de alguna manera usted fue adquiriendo 38 periódicos por semana. Más gente que lo bueno, quiere. Bueno, que hable la gente. La columna de los gente. Eliomar Tecolote de Boe, te escucha. Bueno, y ahí vamos. Todo esto déjeme decir. Les pido, por favor, a los desintegrados que los que sean mensajes para Eliomar sean muy breves, porque no hay tiempo. Sí, que sean... Claro, porque que sea, no escucha, Eliomar, no queremos sí. Besar a la pinga. Cosas así breves. Sí, dice, bueno, sí, déjeme decirle que los consejos que usted le dio al Chepo de la Torre a medio tiempo fueron la clave para vencer el compromiso y los aficionados están agradecidos. Bueno, sin embargo, gracias. Dice que el Chemo de la Torre... ¿El Chemo del Solar? No, el Chemo de la Torre negó todo. Negó que usted fue el que lo influenció directamente qué para mal, poder sí. Dar vuelta ese partido a obtener la el campeonato. Es la grandeza de los humildes. Eliomar, el bebé está en la cuna y ya le hablamos a los niñeros, dice ya fija, vio Javín, no, desconozco qué es esto, llaves internas. Sí, sí, Javín, Javín, lo Javín, prepara todo, porque vamos a ir a agarrarlo al Chepo, y ya sabes, tiene preparada la abuela, y vamos a meterle una buena bomba en la concentración, Pero, una vieja toda dinamitada en su brasier. El de usted se entiende más. Sí, ya fija, vio Javín, trató de usar eufemismos, digamos, póngale, metáfora. Sí, bueno, porque no da a sacrificar un bebé, me pone el bebé está en la cuna, un anciano y ganas en esperanza de vida. El puñetero de Netza York, México, dice, me quiero quejar de que no ganó el Toluca y ganó las Chivas. Bueno, qué bueno que no esta la columna no es para quejarse. Claro, es para, tiene es razón, para festejar porque... y para vanagloriarme porque he acertado nuevamente. Realmente. Se casi cuenta una historia demasiado larga para ya esta columna. Que elogio. Está bien estar en contra. Tengo dos fanáticos en la oficina que son muy fanáticos de las Chivas. ¿Está bien que estemos en contra habiendo dos fanáticos mamalones de las Chivas? ¿Está sí, bien, está bien. Está bien, está bien porque tienes que llevar mal con tus compañeros de oficina. Muy bien. Porque son buitres que están al lado tuyo para pisarte la cabeza y para picotearte. Y para que el día que faltes, tratar de besar al jefe para subir un escalón. Muy bien. Secasio, ya sabes cómo es la neta. A la voz, niño elefante, y a tomar por culo que escupa con desperdicios a los y amigos. Y bendita la señor. Madre que te parió. Y ahí está. Este es el pollatrón que dice, misiva 139. Estamos todos muy tristes por lo que ocurrió en Chile. Snip, sí, snip. Estamos muy tristes, perdió Colo-Colo. Esto no es otro que este gran dictador que fue Pinochet. Yo propongo organizar... Le están cayendo todos los ídolos. Dice... Que ya no está el comandante Castro. Que lo único que me queda es no Chávez. Murió. Venezuela. Castro, no, escúchame. Castro está muerto y lo están haciendo vivir. Castro está muerto y no lo dicen. Yo propongo organizar un partido homenaje para este gran personaje. Este partido debería disputarse con el primer campeón de la liga cuando él tomó el poder y el último campeón cuando lo dejó, la Unión Española. En estadísticas. En el 73. Estadísticas del pollatrón que maneja. En el 73, la Unión Española. En el 90, el Colo Colo. La recaudación de las entradas se destinará a la familia de Pinochet para que no le falte nada, pobres. Y bueno, todo el partido, yo lo que propongo es que se haga. Está buena la idea, está buena, firmo. Lanzamiento de militares golpistas desde un avión y que caigan en el centro de la cancha de cabeza. Ah, por supuesto, un minuto. Están quedando pocos porque ya están bastante viejos los totos. Dice, y 12 y 15 minutos de insultos a este hijo de puta. Y lo más importante, un diseño de balón único con cuero de cabeza de Pinochet para patearla al carajo. Ay, pero era muy orejón Pinochet. Él no va a tener estabilidad. Bueno, le quitamos las orejas. Se puede superar eso. Señor Leomar Tecolote de Bar, ¿me ayuda a organizar este partido? Dice el pollatrón. Sí, si quieres podemos organizar un tercer tiempo como se organiza en el rugby. Ajá. Hacemos un lunch muy rico, todo, comida. Y en vez de confeti, a la hora del carnaval carioca, en vez de confeti, que arrojan las cenizas de Pinochet entre los invitados. Pero cabrón. Si vas tirando cenizas por todos lados. Arriba mío no, No, es por muy favor. Lindo. Es como de mal gusto. Bueno, no importa. Silvino Portella Carioca. Después se barre todo. Barre todo. Y le rinden homenaje a un silbato, quizás. Silvina Portella Carioca de Río de Janeiro. Tour legal este fin de semana fue muy deportivo. Tenis, fotos y conferencia de prensa con Guga Kuerten. Guga Kuerten sigue jugando tenis. Pensé que estaba muerto con Pinochet. Dice el sábado, juego de charlas con Guillermo Cañas. ¿Juego de qué? Juego de cartas, póngale, que se ve fotos. No sé, que sacó fotos. Se ve que hubo un juego de pollas también. Sí. Y dice, y motocross, el domingo. Yo tengo un lindo juego de pollas de porcelana. Porcelana fría, no sabe, lo conservo, era de mi mamá. Bueno, ya está, muchos mensajes para Eliomar. La gente de las chivas, Eliomar, ha pasado en el fútbol argentino algo que merece su opinión. El Boca Juniors no se pudo coronar campeón aún y el Estudiantes de La Plata va a tener su partido final con el Boca Juniors para ver quién sale campeón. Esto nos vuelve a demostrar que el fútbol está limpio, que hay que creer a los futbolistas y que los jugadores son lo mejor que tiene el fútbol. He escuchado eso en todas las radios de Argentina que hemos sintonizado. En realidad, señor, usted hincha socio monetario del Boca Juniors, no compre la entrada para ver la final, porque el partido ya está decidido. No. Va a salir campeón el Estudiantes de La Plata de Chile. Porque es así, ¿por qué? Usted se preguntará por qué. ¿Por qué? Porque Ricardo La Volpe se quiere ir del Boca Juniors, tiene todo arreglado con una selección centroamericana para dirigir las eliminatorias de la CONCACAF el año que viene. Y no sabe cómo hacer para rescindir su contrato sin perder dinero. Y todo eso de afectarse el bebote, del Feng Shui, del perro que le secuestraron, de todas las cosas que le ocurrieron a La Volpe. Es todo señor, no. Es todo mentira, todo labia, como dicen los argentinos. Chale. No me digas. Fíjense que La Volpe en su casa tiene la cama apuntando al sur. Oh. ¿Dónde se vio en el Feng Shui la cama? Tiene que estar apuntando al norte para que fluya la energía. ¿A usted estuvo investigando? ¿Estuvo en la casa de La Volpe? Estuvo en la cama de La Volpe. ¡Mierda! Oh. Y el perro que... El perro que desapareció, misteriosamente. El perro lo tengo yo, La Volpe. No, quiero decirte que si no hace que Estudiantes de La Plata sea campeón, no te dará el perro, La Volpe. Vas a jugar contra bajo presión. Así que hinchas de Boca Juniors, no lo castiguen. Va a perder el campeonato, pero para salvar la vida de su perro. Usted no estará planeando todo esto para hacerse cargo de la dirección técnica del Boca Juniors, ¿no? Bueno, quizás puede sonar a discurso, pero no sé, estuve hablando con Mauricio estos días. Se hace una vacante. Póngale. Bien, y bueno. Y ahí saltar alguna selección. ¿No le gusta el profesor Tavares? Cada vez ¡no, que... por favor! Los jugadores no lo entienden porque tiene una dislexia que habla de costado. Entonces no sabe si le está hablando a Barros Esqueloto o le está hablando al 10 porque le dice, tú tienes que ir, bueno, tienes que jugar para la izquierda. Se le va la boca y parece que habla en clave, parece que habla en secreto todo el tiempo. ¿Y no le gusta, por ejemplo, Daniel Pasarela para técnico de Boca? Daniel Pasarela es hincha de Boca y es por eso que está haciendo lo que está haciendo con River Plate. Daniel Pasarela en River Plate está puesto por Boca Juniors para que no salgan campeones. ¿Y no le gusta el Tolo Gallego? Basta, señor. Hasta acá ha llegado mi paciencia. Este nombre ensucia el mundo del fútbol, enluta a la familia futbolística argentina. El Tolo Gallego es un mentiroso, es un patán que ha estado vendiendo pececitos de colores a toda la gente del Toluca. ¿No es espejitos de color, cabrón? No, pececitos. Ah, pececitos de colores. Son pececitos de colores que le he estado vendiendo a toda la gente del Toluca con ese discurso de que cenen en el estadio, que vamos a salir campeones. Cuando él sabía perfectamente que si salían campeones no clasificaban para la Libertadores, puesto que ya tienen asegurado. Entonces el Tolo mandó para atrás a su equipo en desmedro de las Chivas de Guadalajara. ¡Oh! basta, Gallego. Eres una vergüenza. Regresa a Rosario y vuelve a dirigir a Newell's Old Boys. Elio Marte Colote de Bor. Y recuerden, el deporte es salud. Es saludar a esa gran masa de gente que salió a colmar las calles movida por un gran triunfo deportivo al grito de campeón. Felicitaciones, Danubio, campeón uruguayo 2006. En caso de que el mundo se desintegre. Un programa felizmente triste. Estudios recientes dicen que el cerebro humano es capaz de retener una dirección de correo electrónico por más de 10 segundos. En caso @canaltrans.com. 10, 9, 8. Bueno, hay excepciones. En caso @canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. Una bola de chilangos llega a la nave María Tijuana encabezado por Fervor del DF mexicano. ¡Hola, Fervor! Quiero quejarme del culero de administración de mi trabajo, ya que la fiesta de fin de año lo organizó el día lunes 11 de diciembre. ¡No! ¡Amén! La fiesta hasta las 2 de la mañana, 8:30 nos tenemos que presentar a trabajar el día martes. Eso fue para que no nos pongamos pedotes y trabajemos el día martes. Hay que ponerse pedotes, ir bien pedotes pedísimo, a la chamba. Corbata en la cabeza y esas cosas. Dice, bueno, pero ¿qué creen? El cabrón cree que no tenemos vida social, que no necesitamos seguir la pelota al día siguiente, chale. Y Mauro Chilán, como solución, dijo no asistir por exceso de trabajo, chale. No asistir a la fiesta, dijo Mauro Chilán. No, mamá. Una desubicación de mamalón sí absoluto. O sea, si había algo de lo que había que no asistir, era el trabajo era, al día siguiente. Era la chamba, pero claro. No, ahí están, justamente, dice, yo pido... La celebración de fin de año es sagrada. Es sagrada y sí está justamente en el manifiesto obrero popular que nos da los derechos a festejar durante 15 días seguidos el fin de año. De... Sé que sé, cabrón. Dice, un discreto chingue a su madre para el administrador Marco Cabrera. ¿Discreto? Discreto es, por ejemplo, chinga a tu madre. No, eso es susurrado. No, claro, no. No es discreto. Discretos que tiene discreto. Por ejemplo, ¿me alcanzas las bombillas que están sobre chinga a tu madre, administrador Marco Cabrera, sobre justamente la mesa que la había dejado ahí y luego me la alcanzas? ¿Sabes? No, eso es desapercibido. No, claro, discreto sería... Me he puesto este saco y este moño para decirle chinga a tu madre al administrador Marco Cabrera. No, eso es tipo elegante. Elegante. No, si discreto, me quito la corbata y bueno, es por si este cabrón escucha de casualidad el programa. Sí, lo escucha ya, vali madre. Chinga a tu madre, güey. Chinga a tu madre, Marco Cabrera. Desde Chicago, Illinois, llega Cowa. ¡Hola, Cowa! En una lista de afirmaciones y declaraciones un tanto quiméricas, desordenadas, anárquicas, podríamos decir, pero que conforman como la portada del periódico de Cowa, y a uno le da la sensación que leyendo esto está al tanto de toda la información de Cowa, ¿no? Dice, voy de vuelta a México del 14 al 28 de diciembre. Si hay como alguna... todos los fines de año. Claro, si hay algún desintegrado de Cuernavaca que quiera conocer al gran Cowa, especialmente chicas lindas, manden un mensaje a MySpace de Encaso, entre paréntesis, da la dirección myspace.com/Encaso. ¿Recuerdan la última vez que fui a Cuernavaca? Les había escrito desde allá. Sí, eso cabrón. Ya tiene 3 años y ya éramos buenos amigos. Sí, y eras feliz, bien chamaco. Y eras bien chamaco, claro. Sí. Feliz cumpleaños, pirata. Mi papá los cumple el 6 y tú el 7, lo cual me quita toda responsabilidad de paternidad sobre Cowa, ¿verdad? Sí que sí. Bueno, y la vez pasada estaba escuchando La Gusana Ciega, banda mexicana chafa de rock, y ellos tienen una canción que se llama Niño Elefante. ¿Qué significa esto? Significa que La Gusana Ciega es fanática de este programa de radio. Sí que le agradecemos a La Gusana Ciega, que jamás nos enteramos que escuchaba este programa, pero le agradecemos la rola. Que la pasen chido, y luego les mando otro correo desde Cuernavaca. Paz y amor y una carga de recuerdos. Lorgi, desde Cochabamba, Bolivia. Hola, Lorgi. ¿Qué tal, desintegrados? Quiero quejarme de los putos administradores del laboratorio de la carrera de ingenieros de sistemas de la Universidad Mayor de San Simón. ¡Oh! Demasiado título. Demasiado título. Imagínate, sí, su madre, putos administradores del laboratorio de la carrera de ingenieros de sistemas de la Universidad Mayor. Carajo es. Pero ese, no, es específico. ¿Estás seguro? Hay gente que está cursando esa carrera y ha identificado perfectamente al güey. Dice, lo que pasa es que me inscribí en un curso por las madrugadas, el cual muchas veces llego tarde. Es que, el curso de madrugadas para llegar tarde. Dice, bueno, y no tengo otra cosa que tener que ponerme al tanto de lo que ya hicieron. Oh, es de esos güey que ¿cómo llegan, joden? Los güeyes, oh, somos jóvenes. ¿Qué han hecho joven? Tan mal? Perdón, llegué tarde. ¿Qué han hecho? ¿Qué nada. El compañero que se ha tomado el trabajo de llegar temprano. Que llegas de darle un chingadazo. Nada. Estuvimos fumando moto. Profesor, disculpe, yo acabo de llegar. ¿Qué vieron hasta el momento? Ah, chinga tu madre. Sé que sí, a tu cabrón, casa y te doy la clase, sí. Cabrón. Ponte al tanto tú solo. Bueno, cuestión que nada. Me tengo que poner al tanto. Y hay momentos en que el docente se chinga que no se le entiende y busca información en internet para guiarme mejor. Pero bueno, no es esa la cosa. No es confiable, no es confiable. La información en internet no es confiable. Lo que pasa, lo que quiero contar es todo lo que dice Wikipedia es mentira. Dice, pero lo que pasa es que siempre 5 o 10 minutos antes de acabar la clase me bajo el programa para escucharlo en mi iPad, ¿no? Y entonces es que la conexión es muy rápida, mejor que en mi caso, entonces me lo bajo de ahí. Pero déjenme contarles que el administrador, cuando termina su clase, apaga instantáneamente, sin importar nada, la conexión a internet. El tipo dice, y es... Y aquí se termina todo. Aquí se termina todo y lo demás lo veremos en la próxima clase. Y al carajo. Y al carajo, sí. Pantalla en negro. Y dice, no puede ser, puta carajo. Chicos, guarden sus trabajos y salgan de esto. Estoy cerrando, dice él. Y ya está con el candado en la puerta y no nos espera. Y bloquean las páginas, qué chingones, eh. Ah, ellos, a los colegas, compañeros que harán luego. Pero de qué esto. Qué chingones eso de estar estudiando y tener conexión en, al lado suyo. ¿Cómo realmente, es eso? Realmente, yo estoy estudiando. Es el futuro. Me voy a tomar 15 minutos para bajar mi programa de radio favorito. Usted siga hablando mamadas, sí. Que yo luego le presto atención en otro momento. Muchas gracias. Pero es muy pendejo, porque llegas tarde siempre. Cabrón, ponlo a bajar un poco antes. Es que no se sabe si el profesor es el que enciende también. A lo mejor hasta que no llega el profesor hace... Sí, pero en realidad lo tendría que bajar antes. Sí. Mamadas son mamadas, cabrón. Ganas de quejarte que tienes. Vamos a saludar a Mano Negra y a DJ Cara de Botella, que están en Radio Archipiélago. Están empezando por empezar o empezaron haciendo Locos de Remate. Chingón programa la gente de Radio Archipiélago ahí prendida con Mano Negra y DJ Cara de Botella. Le mandamos un abrazo grande a los compañeros de trabajo en Radio Archipiélago de Chile, fue. Hablando de Chile, está la dicta, la colorada fácil, que pasó de largo y dijo, ahora viene la dicta, soy yo, y ahora viene la colorada fácil, y me cago en ustedes dos que tienen ni parecido. Y bueno, habla de Pinochet, y menta madre, dice, al fin, que se lo coman los gusanos de Pinochet, y todas esas cosas. Sí. Y dice, mi padre lo quería, Pinochet, y habla como toda la familia, y se me contesta, y me dice que yo soy zurda, y no sé qué, está en otro momento, ha llegado Campanita. Campanita le gustaba un chingo todo lo que sea general y cosas así. Sí, Campanita viene el gabacho, es muy facha. Carlos Gómez de Miami, Estados Unidos. Los norteamericanos nunca han tenido militares en el gobierno. Porque los tuvieron en todos los demás países. Estaba pensando, digo, que ellos sí, son adeptos a los uniformes, pero no que estén ahí por ahí la guerra, ¿verdad? Pero controlan muy bien. Los grandes demócratas, pero no demócratas por el Partido Demócrata, gobiernan su país. Exacto. Ahora, a la hora de determinar cómo deben ser los gobiernos de diferentes países, ya lo ha sufrido Latinoamérica durante prácticamente todo el siglo XX, les gustan los uniformes. Sí, sí, se llevan bien. Les gustan los uniformes en el poder. Carlos Gómez de Miami, Estados Unidos de Norteamérica. ¿Cómo está Carlos Gómez? La puta vida que llevo, me quejo en este país, vivo puta, en el gabacho. Vivo puta, en Star Island, manejo un Lexus Zero, un Lexus 2006, gano $800 a la semana, pero me falta lo más importante, un rico asado, un Fernet y un buen troncho. Así que es una publicidad de tarjeta de crédito. Pero, esta. Mamada, mira, envíanos los $800 a la semana y nosotros te haremos un rico asado, rico asado, te enviamos sí, el sí. Fernet y te fumamos el troncho por ti. Sí que sí, cabrón. Dice, nací en Mendocita, ¿cómo la extraño? I see you, son. Dice Carlos. Basta, por el contacto, güey. Bueno, tengo un chingo de gente aquí que yo está. Yo voy a la tierra, güey. Y dice, no, por favor, déjeme entrar de alguna manera, ¿cómo puede ser? Soto el carajo. Bueno, yo soy realmente muy capaz para perder las cosas. Señor Lagarto, te pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo alada. Alada. Iluminada. Wow. Poderosa y seductora. Wow. Pero qué bien. Divina y dulce, como un ángel. Sí. ¡Ay, carajo! Pero tiene cola picuda. Todo es lo que parece, damas y caballeros, nosotros nos despedimos por aquí, a la puerta hecha por nueve de sus monitores, por lejos, por los escuchan a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, frecuencia cero. 89.7. Tenemos noticias. Cadena 103. Z93. Radio City. 100 FM. Radio Urban. Radio Hendrix. FM Fantasía. FM Hot. Oceánica FM. Y Radio Boom. En España, Costa Latina. Bit Radio. Cultura FM. Radio C. Cadena Radio Mi. Euskadi Digital. Online Dalo. Y Radio Sol. En México, Radio del Planeta. Ciencesa Radio. Sevilla, Radio Luis de Fuentes. Radio Eco. Radio Gente. En Chile, Radio Archipiélago. California, el Corporativo 9. En Suecia, Estudio. Y el canal 71 de VHF con el cura Pistero abrazando al mico. Sí. Qué imagen tierna. Bella, tierna. Qué bien. Realmente. Ahí está. Pero no le gusta el mimo, no le gusta la caricia, Nico, no le gusta el toqueteo. Es una proxy. Es la amistad. Es el fin de año. Sí, se ponen pelotes. Empiezan a los abrazos. Recuerda el sitio oficial canaltrans.com. Estaremos reencontrados el día de mañana. Si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso el Mauser. Sí que sí. El DF mexicano. Y toda su gente. Ahí está, damas y caballeros. Nada más que agregar, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Estamos, cabrones. Hola, mis voladores de Papantla. Les saludo a su amigo el Capone de Culiacán, Sinaloa. ¡Al carajo, come polla! Desde LA, California, se comunicó Charlie Corky. Tengo las llamas de toque. Desde Monterrey, Nuevo León, México, se despide Yaridia, la reina del cabrito. Soy Urtulina, de Perú. Los saluda Urban Texas de Bogotá, Colombia. Telma desde Panamá. Suerte. Desde la Baja California, Cibernandivia. Cretín Blaster, desde Atenas, Grecia. A ver. Un saludo a su compañero Cuba. Palomita Fuerte. Les envío un abrazo muy fuerte. Desde Houston, Texas. Desde Guatemala. Desde Tepetuso, mexicano. Desde Cincinnati, Ohio. Desde Guadalajara. De Barcelona. Desde Tarija. Desde el Mediterráneo. Desde la Tierra Colorada, un abrazo. Desde el Oriente, como en Argentina. Se despide Rodolfo. Los saluda de Arnémesis, desde Cancún, Sayonara. Estamos en contacto. Casa de Pipa, desde Maravilla, Michoacán. Se despide San Pascualito, Rey del Valle. Nos vemos cuando triunfe la revolución. Por favor, el tiempo pasa. Desde Momos, Panchipula, Puebla, yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. Devuelvan la ropa, por favor. Bueno, y esta vaina se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Esto fue en caso de que el mundo se desintegre.